¿Sabías qué? Y ya nos alistamos para la celebración del carnaval, una festividad que según el calendario religioso comienza el día de la Epifanía, el 6 de enero, y cierra el miércoles de ceniza. Es una fiesta que marca el fin de lo pagano y así lo refleja el origen de la palabra carnaval: quitar la carne. El carnaval es sinónimo de alegría, disfrute y tradición, rasgos que mantiene esta festividad a lo largo del mundo. En Venezuela, la celebración goza de una especial vistosidad, especialmente en localidades como Carúpano, El Callao, Maturín, Cumaná y Coro. Todas estas expresiones se recogen en libros, revistas, periódicos, videos e imágenes que puedes consultar en la Biblioteca Nacional de Venezuela para conocer mucho más sobre nuestras tradiciones. Por eso este martes en Biblioteca Viva haremos un recorrido por nuestro carnaval para acercarnos más a nuestra memoria como pueblo. Y a quienes están en sintonía, les recordamos que pueden comunicarse por mensajería de texto a través del 0412-922-4841. También pueden escribirnos por @Biblioteca Nacional en Twitter con la etiqueta Biblioteca Viva. Y ahora veamos en qué andan nuestras bibliotecas esta semana. Biblioteca al día. La tercera edición del Carnaval Caribe 2020 se desplegará con más de 987 actividades en la Gran Caracas y en el resto del país. Los venezolanos disfrutarán de eventos recreativos y culturales para festejar esta temporada. Esta agenda festiva comenzó el pasado viernes 14 de febrero con la ruta nocturna en la Plaza Bolívar de Caracas. Entre el 17 y 19 de febrero se realizarán los desfiles escolares en las 22 parroquias de Caracas. Además, se realizará la elección de la madrina y el padrino de carnaval, mientras que en el Nuevo Circo de Caracas se presentará el grupo Rapea. El 24 y 25 de febrero, en el Paseo Los Próceres, se efectuará el desfile de carrozas para luego disfrutar del concierto de talentos musicales provenientes de 8 estados. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, invitó a todos los ciudadanos a participar en estas festividades con alegría y en unidad, como demostración de fuerza ante las acciones que pretenden ahogar a Venezuela a través del bloqueo impuesto por Estados Unidos. El ministro Villegas también anunció que entregará ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, el expediente respectivo para la declaratoria del culto a San Juan Bautista como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y en otra noticia, el pasado viernes 14 de febrero comenzaron las segundas jornadas de talleres de capacitación en investigación académica que buscan fortalecer las capacidades de nuestros trabajadores bibliotecarios. Con estas jornadas se difundirán tendencias y técnicas de la investigación en bibliotecas, se enseñarán estrategias para el desarrollo de contenidos y se propiciará el debate e intercambio profesional y académico de saberes. Para cumplir con estos objetivos, se desarrollarán 3 talleres que contarán con la participación de 20 trabajadores de la Biblioteca Nacional. El primer encuentro se efectuó el pasado viernes y el segundo está previsto para el 20 y 21 de febrero. Las segundas jornadas de talleres de nivelación en investigación académica forman parte de las actividades por los 44 años del Centro de Documentación e Investigación en Bibliotecología y Ciencias de la Información, CEDIMBI. Y seguimos con más. Trabajadores de nuestras bibliotecas públicas participaron en actividades para conmemorar el Día de la Juventud el pasado 12 de febrero y los 35 años del fallecimiento del padre cantor Ali Primera. El pasado miércoles 12 de febrero se realizaron actividades lúdicas y de promoción de lectura en zonas de Caracas, con apoyo de la Red Metropolitana de Bibliotecas Públicas. El domingo, cuando se cumplieron 35 años de la partida física de Ali Primera, la Red de Bibliotecas Públicas del Estado Zulia participó en una jornada especial que incluyó lecturas y presentaciones artísticas para honrar al padre cantor. Nuestras bibliotecas públicas se mantienen abiertas, trabajando en la promoción de la lectura y la difusión de nuestro acervo documental. Y antes de cerrar este segmento, queremos agradecer a quienes participaron en el conversatorio Luis Villafaña, Irreverencia y Pensamiento, que se efectuó este martes en el piso rojo de la Biblioteca Nacional, ubicada en el Foro Libertador, Parroquia Altagracia de Caracas. Allí, Carlos Lanz, Martín Villarruel, Armando Longart e Iván Padilla Bravo compartieron vivencias y reflexiones sobre el pensamiento y la guía del negro Villafaña, que partió físicamente hace 11 años. Y bueno, luego de escuchar esta ronda de noticias, disfrutemos de Isidora, un tema del grupo musical Con Venezuela, que rinde tributo a una de las figuras más representativas de los carnavales del Callao en el estado Bolívar. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Sentir Bibliotecario. Seguimos aquí con Biblioteca Viva a través de Alba Ciudad. Estamos a menos de una semana de las fiestas de carnaval, amigos, escuchas, y estamos hablando de una tradición popular que vivimos entre la alegría, la música y la creatividad. Y esa mezcla ha resultado atractiva para escritores, periodistas, cantantes, fotógrafos y cultores. El testimonio de toda esta experiencia reposa en nuestra Biblioteca Nacional a través de libros, publicaciones periódicas, grabaciones y piezas gráficas disponibles para su consulta. Y un ejemplo de ello es el libro Crónicas de Caracas, de Aristides Rojas, y disponible en nuestra colección bibliográfica. En este libro, Aristides Rojas da una definición especial del carnaval, pues para él existían dos tipos, el carnaval antiguo y el moderno. El carnaval antiguo, decía Aristides Rojas, era puramente acuático, alevoso, demagogo, siempre grosero, infamante. Caracas tenía que cerrar las puertas y ventanas, la autoridad, las fuentes públicas y la familia que esconderse para evitar ser víctima de la turba invasora. Las tres noches del carnaval de antaño eran noches lúgubres, la ciudad parecía campo desolado. Por otro lado, Aristides Rojas define el carnaval moderno como un carnaval riente, artístico, espontáneo, honrado y republicano. Aspira el aire y el perfume de las flores en presencia de la mujer pura y generosa, mientras, siempre resplandeciente, porque posee las dotes del corazón y los ideales del espíritu. Por esto Caracas abre puertas y ventanas y comparsas de máscaras en coche o a pie recorren las calles y visitan las familias. La noche no es fúnebre, como en pasados tiempos, sino alegre, bulliciosa, poblada de luces y de armonías, nos dice Aristides Rojas, cuya obra puedes consultar en la Biblioteca Nacional de Venezuela. Y otro venezolano que retrató el carácter de nuestros carnavales es Aquiles Nasoa, el hombre de las cosas más sencillas. Entre sus textos se encuentra El Antifaz, una historia en la que recrea el carnaval a través de disfraces inventados por el propio Aquiles Nasoa, a quien rendiremos tributo este año al cumplirse 100 años de su nacimiento. Y ya que hablamos de Aquiles, los invitamos a visitar este carnaval aprovechando el tiempo libre en familia, la Casona Cultural Aquiles Nasoa. Acérquense en familia, con amigos o si lo prefieren solos. Van a disfrutar de este espacio que exalta los poderes creadores del pueblo que también se ponen de manifiesto en este carnaval. Y seguimos aquí en Alba Ciudad 96.3 FM, conversando con ustedes sobre el origen del carnaval en Caracas y el resto de nuestro país. En la próxima parte seguiremos desarrollando este tema. Nos vamos a ir al corte con Carnaval en Caracas, de Tito Rodríguez, otro tema que nos muestra el colorido y la alegría de esta temporada. Ya volvemos con más de Biblioteca Viva. De las fiestas surge en todas partes, ya se ven las negritas en su gozadera y ahora van a gozar. Por las calles la comparsa viene ya sonando y al toque de los cueros el ponche va arrollando. Se acabaron las penas y los caraqueños ahora van a gozar. Todo el mundo a gozar, que yo me voy con la caraqueña. Todo el mundo a gozar, qué linda es la caraqueña. Todo el mundo a gozar, todo el mundo en la gozadera. Todo el mundo a gozar. Gozar. Escuchábamos Carnaval en Caracas, interpretado por Tito Rodríguez, acá en Biblioteca Viva a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Y dedicamos el programa de este martes a las fiestas de carnaval que vienen en muy pocos días. Y la ocasión es propicia para invitarlos a disfrutar el próximo jueves 20 de febrero a las 10:30 de la mañana de la charla Aquellos Carnavales Caraqueños a cargo de Carlos Coello. Esta charla se va a desarrollar en la sala de proyecciones de nuestro Archivo Audiovisual de Venezuela, que se encuentra en el Cuerpo de los Servicios de la Biblioteca Nacional en el nivel AP3. Recuerden que la Biblioteca Nacional queda en la Parroquia Altagracia de Caracas. Y además es una oportunidad para que ustedes entren en contacto con todos los materiales que tenemos disponibles para recordar, conocer cómo es la celebración del carnaval en Venezuela y en nuestras regiones. En el archivo audiovisual, por ejemplo, y de eso hablaremos en el próximo segmento del programa, podemos conseguir videos, discos, afiches, fotografías, en fin, material audiovisual que nos va a permitir conocer cómo era el carnaval de finales del siglo XIX, cómo fue el carnaval a lo largo del siglo XX y cómo ha sido el carnaval en las primeras dos décadas del siglo XXI. También ustedes tienen la oportunidad de visitar las diversas colecciones bibliográficas que integran la Biblioteca Nacional, donde van a poder conseguir información valiosísima, no solamente de carnavales emblemáticos como el Carnaval del Callao, los tradicionales carnavales de Caracas, sino de otras tradiciones que son propias de esta fecha, como la mascarada que se celebra en Portuguesa, o el entierro de la sardina, que es una tradición que se cumple en el estado de La Guaira el miércoles de ceniza. Entonces los invitamos a que disfruten de todos estos recursos que están disponibles para ustedes a fin de acercarnos mucho más a nuestras tradiciones, a nuestras raíces como pueblo. Y de eso seguiremos hablando en la siguiente parte del programa porque nos toca ir al corte. Escuchan Biblioteca Viva a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Usted escucha Biblioteca Viva por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya regresamos. ¿Escuchaste una canción? ¿Te gustó y no sabes cómo se llama? Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad. ...18 de febrero... Día Internacional del Síndrome de Asperger. En el año 2006... se estableció el 18 de febrero... como el Día Internacional del Síndrome de Asperger, fecha que coincide con el nacimiento del descubridor de este trastorno, el psiquiatra vienés Hans Asperger, quien en 1943... realizara las primeras descripciones. Sin embargo, el reconocimiento internacional de esta enfermedad no se produjo sino hasta la década de los 90. Con esta celebración se pretende sensibilizar a la sociedad de este tipo de autismo, de origen neurológico y que provoca un trastorno severo del desarrollo humano. Se trata de un trastorno bastante frecuente, ya que de 1000 personas lo padecen entre 3 y 7, pero a pesar de ello, se conoce muy poco sobre la causa exacta. El síndrome de Asperger incluye un conjunto de alteraciones en la interacción social, la comunicación y los intereses, y supone una discapacidad para entender a la sociedad, que provoca conductas poco adaptativas y problemas para desenvolverse. Una persona con Asperger no reconoce el lenguaje corporal ni el tono de voz, tiene dificultades para hacer amigos y le resulta casi imposible interpretar las acciones y pensamientos de los demás. Sin embargo, las personas afectadas tienen un aspecto e inteligencia normal o incluso superior a la media. 18 de febrero, Día Internacional del Síndrome de Asperger. ¡Ey! Visita nuestra página web y descarga la música de tu preferencia en www.albaciudad.org. Thank you.

Toma una copa o un vaso, coloca al fondo del mismo una capa de chocolate, seguido de una capa de gelatina con jugo de naranja y termina con una capa de yogur con trozos de mango y echa al postre sirope de chocolate o dulce de leche al gusto. Para finalizar, introduce el postre de chocolate, naranja y mango en la nevera por una hora o hasta el momento de servir. La copa de chocolate, naranja y mango es una excelente opción para fiestas o un compartir familiar. ¡Buen provecho! Recetas de la temporada. Usted escucha Biblioteca Viva, donde se llenan las almas. Regresamos con Biblioteca Viva a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Regresamos con Conga de Carnaval, un tema interpretado por Cheo García con Billos Caracas Boys, una banda emblemática cuando hablamos de carnaval. El tema que estamos abordando justamente este martes aquí en Biblioteca Viva. La Billos era referencia obligada para las grandes fiestas de la década de 1950 y 1960, incluyendo los propios carnavales. Y es una impronta que persiste hoy en la memoria del pueblo venezolano que recuerda y disfruta las canciones de Billos Caracas Boys. Y seguimos acá conversando sobre nuestro carnaval, fiesta para la que nos preparamos con actividades recreativas en espacios públicos de las principales ciudades de nuestra Venezuela. Y la participación de nuestro pueblo en esta fiesta también copa la atención de los medios de comunicación, que se dedican a reseñar esta temporada de disfrute. Si quieren comprobarlo, visiten nuestra Hemeroteca Nacional o la Biblioteca Digital de Venezuela, César Rengifo. Los principales periódicos de este país, así como revistas de gran valor histórico como El Cojo Ilustrado o El Farol, describen en su tiempo cómo se viven los carnavales en nuestro país. En el caso del Cojo Ilustrado, que circuló entre 1892 y 1915, podemos conseguir imágenes de nuestros carnavales a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, como la elección de la Reina de Carnaval en Caracas o las carreras de carros propias de esta temporada. Estas gráficas que recoge el Cojo Ilustrado y que los invitamos a ver en la Biblioteca Digital de Venezuela o visitando la propia Hemeroteca Nacional, fueron hechas por personajes reconocidos del mundo de la fotografía de Venezuela en aquel tiempo, como Luis Felipe Toro, de quien conservamos una colección de imágenes en el Archivo Audiovisual de Venezuela. Pero además del Cojo Ilustrado o El Farol, también podemos consultar otras obras periódicas representativas del siglo XX, como las revistas Bohemia, Bigot, Páginas o Momentos, que recopilan momentos emblemáticos de los carnavales de Caracas y de otras regiones del país. Una selección de estas revistas podrán apreciarse desde este mismo miércoles 19 de febrero en el nivel AP1 del Cuerpo de los Servicios de la Biblioteca Nacional en el Foro Libertador, Parroquia Altagracia de Caracas. Y es que en este lugar vamos a inaugurar la exposición Remembranzas de los Carnavales en Venezuela y el Mundo, una muestra organizada por nuestra Dirección de Extensión Cultural que trabaja en el reimpulso de nuestra agenda cultural. Los invitamos porque van a poder apreciar allí materiales de diverso tipo que están en nuestras colecciones y que les van a permitir hacer un paseo no solamente por los carnavales de Venezuela, sino también por los carnavales de América Latina, de Europa, y es una oportunidad para poder ir a la raíz de la celebración del carnaval. Y luego de este comentario vamos a seguir con los ritmos del carnaval. Ahora vamos a escuchar Popurrí Calixos del Callao, un tema de Sir Augusto Ramírez. Ya volvemos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad. Thank you. Escuchan Biblioteca Viva a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Acaban de escuchar Popurrí Calixos del Callao, un tema interpretado por Sir Augusto Ramírez. Augusto Ramírez fue músico, compositor y fundador de la Asociación de Cuatristas de Venezuela. Dada la virtuosidad que demostraba Ramírez al ejecutar el cuatro, fue llamado Su Majestad el Cuatro, una denominación que rendía tributo a las habilidades y al compromiso de este músico nacido en el estado Anzoátegui. Y ese virtuosismo, ese compromiso queda justamente demostrado en la interpretación de Popurrí Calixos del Callao. Recordamos a Augusto Ramírez este martes a propósito de las fiestas de carnaval, que es el tema central de nuestro programa. En nuestra Biblioteca Nacional, como comentamos antes de escuchar la canción, este miércoles 19 de febrero abriremos la exposición Remembranzas de los Carnavales en Venezuela y el Mundo, que ofrecerá a nuestros usuarios una selección de libros, revistas, fotografías y afiches sobre nuestros carnavales. En el caso de las fotografías, los asistentes a la exposición podrán apreciar imágenes de los carnavales de Macuto, Guanare, El Tigre y el más famoso, el Carnaval del Callao, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO en el año 2016. También podrán disfrutar de fotografías provenientes de las colecciones de Luis Felipe Toro y Leo Matiz, que retratan momentos típicos de estos días, como la exhibición de disfraces, las carrozas y la elección de la reina de carnaval. Estas imágenes están disponibles para su consulta en el Archivo Audiovisual de Venezuela. Pero fíjense, no solamente van a poder ver imágenes, fotografías, sino que además esta exposición, Remembranzas de los Carnavales de Venezuela y el Mundo, está concebida como un recorrido por todos los formatos documentales posibles que ustedes pueden conseguir en la Biblioteca Nacional. En el caso de la colección bibliográfica, vamos a poder apreciar en esta exhibición 10 libros sobre la historia del carnaval en el mundo, dándonos un recorrido por los carnavales más exitosos del planeta. Y como ya les decíamos, también van a poder consultar materiales disponibles en el Archivo Audiovisual de Venezuela. Si tenemos que ubicar históricamente los materiales del Archivo Audiovisual, van a ser materiales de los carnavales de Caracas en la década de 1950 y 1960, época en la que los carnavales tenían un toque especial por, bueno, la elección de la reina del carnaval, el desfile de carrozas. Y también vamos a poder ver en esta exposición 8 afiches de mucho colorido que fueron impresos y difundidos en la década de 1980, 1990 y el año 2010. Toda esta puesta en escena en esta exhibición tiene como objetivo permitirnos un recuento iconográfico de nuestras fiestas de carnaval. Además, en la exposición van a poder encontrar materiales de nuestra sala de orientación y referencia, que es la puerta de entrada a los servicios de la biblioteca. ¿Por qué? Porque allí usted va a poder llegar, plantear cuál es su inquietud como investigador y a partir de allí se desarrolla toda la búsqueda en el resto de las colecciones de la Biblioteca Nacional. Y para esta exposición en particular, ellos nos van a presentar un conjunto de materiales que hacen alusión a efemérides inscritas en el carnaval y a las que hacen referencia a nuestras costumbres, como, bueno, la forma en que nosotros disfrutamos de los carnavales. Y además van a poder apreciar, además de libros, además de fotografías, además de afiches, materiales o publicaciones periódicas de nuestra colección hemerográfica. Estamos hablando de alrededor de 7 revistas con información sobre estas festividades, y entre esas está la revista Bohemia y la revista Bigot. Es una oportunidad también para que usted se acerque con sus hijos o se acerque con los jóvenes de la familia a conocer esas fuentes de información que nos permiten, bueno, saber realmente cómo es nuestro carnaval. Y bueno, todos estos materiales que integran la exposición Remembranzas de los Carnavales de Venezuela y el Mundo son parte de las cuatro colecciones de la Biblioteca Nacional y están disponibles gracias al esfuerzo de la Dirección de Extensión Cultural de la Biblioteca Nacional junto al programa de los servicios bibliotecarios, quienes les invitan a realizar este recorrido lleno de alegría, historia y color de carnaval. Es una época que evoca juerga, que evoca fiesta, alegría, y como se reseña en una de esas revistas que están disponibles para conocer qué es el carnaval, la revista El Farol, Podemos decir que el carnaval atrae consciente o inconscientemente distintas memorias y sobre todo sensaciones entre los seres humanos, y es una suerte de magia contagiosa que va más allá de nacionalidades, clases sociales, políticas y credos. Entonces, ya saben, esta es una oportunidad valiosísima para que ustedes puedan entrar en contacto con la historia del carnaval, para que además disfruten de los espacios de la Biblioteca Nacional de Venezuela, que está conectada con nuestra cotidianidad, con nuestras raíces, con nuestra memoria documental. Visitar esta exposición es una oportunidad de refrescar nuestros conocimientos sobre lo que somos como venezolanos y disfrutar aún más llenos de orgullo y de alegría estos carnavales, que además, bueno, en el caso de Caracas van a tener un conjunto de actividades en espacios públicos para que usted pueda disfrutar en familia. También esta exposición va a ser una oportunidad para que usted también descubra, bueno, que la Biblioteca Nacional es una fuente invaluable de información y que está abierta allí para que usted la consulte. Y luego de este recorrido por nuestros carnavales, por todas aquellas cosas que usted puede conseguir en la Biblioteca Nacional, vamos a despedir esta emisión de Biblioteca Viva. Les agradecemos a ustedes por acompañarnos en esta edición que dedicamos al carnaval. Mandamos un afectuoso saludo a Vladimir Quintana, a Ignacio Barreto y a Satia Arteaga, que nos van a estar acompañando en la próxima emisión de Biblioteca Viva. Recordamos a nuestros usuarios que Biblioteca Viva llega a sus hogares gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, la directora de Gestión Comunicacional del Ministerio, María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de producción de Alba Ciudad, Liz de Ramos, en la asistencia de producción, Paola Ginet, y nuestra compañera en los controles, que se llama Alexandra Fuenmayor. Gracias por el apoyo el día de hoy. Y detrás de los micrófonos estuvo el día de hoy Rosa Pellegrino. Invitamos a disfrutar de los servicios y de las actividades que ofrece cada semana la Biblioteca Nacional y la Red de Bibliotecas Públicas. Pueden seguirnos en Twitter a través de @biblionacional, por Facebook Biblioteca Nacional de Venezuela, por Instagram @biblionacional y por nuestro portal web www.bnb.gov.be. Vamos a despedir nuestro programa escuchando Calixto del Callao, un tema interpretado por Serenata Guayanesa. Esta es una interpretación que realiza el grupo junto con el Trabuco Venezolano. Y con esta canción cerramos el hilo musical que dedicamos a nuestros carnavales. Felices fiestas y disfruten. Nos escuchamos el próximo martes. Callao tunai, tu meremo tu morronai. Wayo, el Callao tunai, tu meremo tu morronai. Wayo, el Callao tunai, tu meremo tu morronai. Wayo, el Callao tunai, wasi pati tu morronai. El Callao tunai, el Callao tunai, tu meremo tu morronai. El Callao tunai, tu meremo tu morronai. El Callao tunai, tu meremo tu morronai. El Callao tunai, wasi pati tu morronai. El Callao tunai, tu meremo tu morronai. El Callao tunai, tu meremo tu morronai. El Callao tunai, tu meremo tu morronai. El Callao tunai, wasi pati tu morronai. Vaya randi fer, vaya randi fer, vaya randi fer, vaya randi fer, vaya randi fer, vaya randi fer, vaya randi fer, vaya randi fer, vaya randi fer, sandoli fayurhol, vaya randi fer, vaya randi fer, vaya randi fer, vaya randi fer, vaya randi fer, vaya randi fer, vaya randi fer, vaya randi fer, vaya randi fer, sandoli fayurhol, vaya randi fer, vaya randi fer, vaya randi fer, vaya randi fer, vaya randi fer, vaya randi fer, vaya randi fer, vaya randi fer, vaya randi fer, vaya randi fer, vaya randi fer, vaya randi fer, vaya randi fer, vaya randi fer, vaya randi fer, vaya randi fer, vaya randi fer, vaya randi fer, vaya randi fer, vaya randi fer, vaya randi fer, vaya randi fer, vaya randi fer, vaya randi fer, vaya randi fer, vaya randi fer, vaya randi fer, vaya randi fer, vaya randi fer, vaya randi fer, vaya randi fer, vaya randi fer,